aventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo sé tu peor pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día, yo te asustaré, serás penumante eternamente, te asustaré. Pasarás las noches en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras, porque yo seré tu peor pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día, yo te asustaré, será penumbrante eternamente, te asustaré, porque yo sé tu peor pesadilla. No lo olvides, yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ahí del otro lado? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho, che. Bienvenidos a este escenario de las voces. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera Lorena, Joana. Muy buenas. Ahí está, coro, ahí la banda hoy. Sí, sí, estamos en coordinación. ¿Es en coritos? Todo en corito y en dúo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Por suerte, bien. ¿Usted qué tal, Joana? Todo re bien, a pesar de, bueno, me mojé un poco, pero ya muy llueve. Poquito. Bueno, apaga el teléfono. Un poquito llueve nada más, pequeñas gotitas. ¿Llovizna? Sí, una llovizna. Está lindo para caminar bajo la lluvia. Sí, mientras no haga mucho frío y uno no esté desabrigado, está todo bien. Claro, buenísimo. Lo principal, uno es estar sanito, después hacemos de todo. Ahí está. Bueno, siempre es bueno tener el pan bajo el brazo, estar calentito y después que venga todo lo demás. Y sí. Como dice Woody Allen, no solo de pan vive el hombre, también hace falta un trago. Si bueno, usted quiere, no hay problema, igual un poco temprano, pero con tal de estar calentito, ya sea en el alma o en el cuerpo, siempre viene bien ese trago. Ayer hablábamos de Woody Allen a la noche con la compañera Lorena, con la compañera Nerina, perdón, yo tengo un quilombo. Tiene muchas compañeras. Claro, muchas mujeres a su alrededor. Claro, sí, demasiado. Y bueno, hablábamos de Woody Allen ayer y justo ayer vi una película de Woody Allen. Se le voy a recomendar al pájaro si anda por el otro lado. No se la pierda, pájaro. Annie Hall, de Woody Allen. Una cosa inigualable. Bueno. Mire la pájaro, no se la pierda. Un genio. Total. Ahí tira el chiste ese de él. Dice, me echaron de la universidad porque me copié en el examen de metafísica. Les pide el alma a mi compañera de al lado. ¡Ay! Mírenlo, qué romántico que se puso Woody Allen. ¿Vio? Claro. Tiene esa faceta. Se copió en un alma, en un alma, escúcheme. Se copió en un examen de metafísica. Y sí. Le miró el alma a su compañera. La compañera tiene que haber estado muy contenta. Ay, hay muchas maneras últimamente de encontrar el alma. Lo que habría que ver cuál es la que encontró Woody Allen. Claro, vamos a ver cuál es, sí. Sí. Bueno, una película hermosísima, Annie Hall. Labura con Diane Keaton. Esa mina labura muy bien. Sí, creo que fue la última vez que laburamos juntos, después se pelearon. Y bueno. Se pelearon por fumando Woody Allen, después fue a recibir. Fueron los Orca los premios, los premios, y Woody Allen se olvidó de la entrega de premios porque se quedó tocando el clarinete. Y se me olvida que estaba la entrega de los Oscars, dijo. Y se quedó en su casa tocando el clarinete. Y Diane Keaton le dijo, no, ya estoy cansada de avisarte, de ir y venir como claro, para todos lados. Hacete cargo de vos. Y bueno, está tocando el clarinete, le dijo Woody Allen, ¿qué me importan los Oscars? Bien, sean todos bienvenidos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. También, y nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y no tenemos más nada para ofrecerles. No. Sí, eso estaba pensando, falta que Peta acá lleve sobrecito y traiga. Y claro. Muchas formas de comunicación. Tenemos hambre, tenemos muchas cosas, con muchos deseos. Muchos anhelos, pero por claro, lo pronto, para ofrecer. Igual, a usted le faltó decir un dato importante. ¿Qué? La dirección de esta radio, como para que, ya que regalamos entradas, que venga la gente a buscarla. También puede ser, sí, sí. Que venga con regalos la gente también. Estamos sacándonos las fiestas. Venga con regalos. Es como en los recitales que llevas un alimento no perecedero acá por la entrada. Tenés claro, que un alimento no perecedero puede entrar. O una bebida no perecedera. Claro, esa está mejor. Claro. También. Porque igual. Porque tiene un arroz. Claro, eso le iba a decir. Arroz o fideo, no da. No. En algún momento se acomoda. Sí. A ver. Uno no descarta el hecho de que el arroz y el fideo vienen bien en muchas ocasiones. Cuando usted se va de viaje con Amarillo no sabe cómo da uno fideos, está desesperado del hambre. Sí, o cuando va, digamos, está en su casa y lo que generalmente hay es arroz o fideo. Lo otro puede escasear, mm-hmm, pero arroz y fideo y siempre. Y yerba no falta nunca. Y bueno, entonces ve que esos alimentos no perecederos son importantes. Ajá. Aún así, algo perecedero que traigan, eso está más lindo todavía en este momento. Claro, sí. Como un present regalito. Claro. Entonces va a terminar rápido. Bueno, están invitados a hacerlo. Bien. Me hizo acordar, no sé por qué me hizo acordar a Beckett, usted recién hablando. ¿Por? Ah, porque capaz que dijo Beckett y... Ah, y usted lo unió. La mezcla de la música, wow. Porque me hizo acordar ayer a la película de Woody Allen. Woody Allen estaba en el cine. Ajá. Vio que siempre le pasa en varias películas de él. Sí. Que escucha a alguien que habla y filosofa, empieza a filosofar. Y él se sí, pone loco. Entonces estaba volviendo loco porque el que lo tenía atrás en la cola para el cine lo estaba criticando a Fellini. Entonces no se puede contener Woody Allen cuando pasan esas cosas. Después empieza a criticar a Beckett. No. Y después a McLuhan, que es un escritor. Uh-huh. Entonces Woody Allen agarra y lo trae a McLuhan, así bien bizarro como él. Como él hace las cosas. Claro, entonces lo trae al mismo McLuhan, se lo pone a este tipo que lo está criticando, para que McLuhan le dijo, no, entendiste cualquiera mi obra. Claro. No es eso. Entonces dice Woody Allen, qué fácil sería el mundo si se pudiera hacer esto, le dice a la cámara, ¿no? Todos hablan, opinan, interpretan como se les antoja, ¿no? Y sí. Hay que ver bien qué quiere el autor. Por lo claro, menos expresar él. Sí. Bueno. Me dio gracia porque hasta de un alimento no perecedero sacó una anécdota para contar. ¡Ah, vio! ¡Bárbaro! Acostúmbrese a este programa de así. Buenísimo. Sí. Bueno, ahí está. Se la recomiendo al pájaro. Bien. Que él me recomendó Manhattan en Woody Allen. Yo le recomiendo esta que le va a gustar también. Porque bueno, es muy parecido. Annie Hall. Annie Hall, muy bien. Le mando un saludo al pájaro. Lo cruzamos ayer de la noche aquí en la Flor en Jaque. Igual que Mariano. Uh-huh. Fue la gran bacanal anoche. Sí, pero no, con Nerina estábamos tomando té. Ellos eran borrachos y tomaban alcohol. ¿Por qué tiene que hacer esa diferencia? No, digo, ellos tomaban alcohol, nosotros tomamos. Y bueno, por... no diga que entonces que son borrachos. Bueno, son gente que toma alcohol. Muy bien. Y ustedes dos té. Y bueno. Claro, sí, sí. Bacanal de diferentes cosas, pero está bien. Ahí está. Le mando saludos a los dos. Estuvo Gregorio leyendo unos poemas en la Flor en Jaque ayer. Muy bien. Bueno, le mandamos saludos a la Sabri, que andaba recién también por acá, por los estudios. Mi... Ah, ¿no la vio usted? No, no, se cruzan. Bueno. No, no me la crucé. ¿Y esta noche va al acusticazo? Y dijo que a lo mejor sí. Ah, bueno, esperemos que esté ahí entonces. Bueno, están todos invitados al acusticazo de esta noche a las 21 horas en Avenida Francia 156. Esto es Costumbres Argentinas. Uh-huh. Va a estar tocando Cepillo y Murió de Asco. Ahí vamos a estar todos nosotros. Uh-huh. Intentaremos estar. Y bueno, penúltimo acusticazo, el viernes que viene es el último. Sí, sí, sí. Ya se termina este ciclo, ¿no? Que siga. Todo se termina, todo tiene un final. En el momento. Uh-huh. El Fede no va a querer que yo repita esto de que sigan los acusticazos. Él quiere que se pueda llegar a este fin, al término de este camino. El porque... Fede quiere que se termine. Sí. ¿Por qué? Ya... Son muchos acusticazos. Ya se cansó. Se cansa, hay que renovar los Se cansa aires. Fácil el Fede. Usted pues no lo conoce, Joana. Ah. Un espíritu que se cansa no. fácilmente. Y bueno, todo nos pasa en un momento. Me resultó raro igual. Otro nacimos cansados ya. Ahí puede ver el ejemplo. Está hecho persona, ¿no es cierto, compañero? Ajá. No está leyendo un mensaje del pájaro. ¿Qué dice? Que dice, si el amarillo anda con hambre, dígale que venga, que tengo un puchero de novela. Wow. Ahí está, invitado. Bueno, pero mire esa peli, pájaro, no se la pierda, Annie Hall. Muy bien. Usted, ya que estaba hablando, le cuento que ha llegado un mensaje para usted. Para mí. Compañero, sí, le damos las buenas tardes al tornero, que nos dice, para el místico, me quedé con la duda. Uy, yo no se lo voy a sacar. Bueno, espere, escuche cuál es la duda. Tengo más pregunta que respuesta, tornero. Y dice que, ¿cómo sería lo del punto rojo? Dice él, o sea, si voy a la India, tengo millones de almas gemelas, jeje. No, tiene una, tornero, ¿no? El punto rojo, dicen que cuando uno se encuentra con su alma gemela, media naranja, póngale el nombre que quiera. Ajá. Le ve un punto rojo arriba del hombro. ¿Arriba del hombro un punto rojo? Sí, dicen. Mire. Así. Era un láser que estaba justo ahí. Hay un pendejo que está jugando con un láser. Claro. O estaba en el boliche y justo se paró. Claro, ¿dónde? Y usted dice, tirale el láser. A esa tirale el láser. Claro. Pues le decís, yo tengo conocimiento de que si encuentro esto, ya tenés la justificación. Claro, mirá el punto rojo que tenés. Ya está. Mire si a una chica la quemaron con un pucho y le quedó realmente... Pero que se demasiado. Seguía prendiendo fuego. Claro, ahí va a tener el punto rojo también. Una chica también. Incendiaria. ¿Qué drástico fue eso? Te toca y te prende fuego. Ah, pero como que nunca le pasó en alguna fiesta que alguien está fumando y usted lo roza el otro le da con el pucho sin querer. Siempre me putean, después no logro nada. Me dice, pelotudo, cojo donde tiene la mano con el cigarrillo. Bueno, pero tal vez no es usted el que le hace el punto rojo a la chica con el pucho, sino otra persona y usted justo la ve y cree que es su alma gemela. No la complique, esa diversas cosa... versiones sí. Para el punto rojo, está bueno. Se siente y se percibe eso, usted se da cuenta cuando la ve a la otra persona. No entienden nada, le están sacando todo el romanticismo, el misticismo a la cuestión. Claro, yo con el láser y vos con el cigarrillo. Claro, el láser, el cigarrillo, retas renales se volvieron. Tornero, no entienden nada, tornero. Bueno, el pájaro me pregunta cuál la película. La de Woody Allen, pájaro, Annie Hall. La bula de él y Diane Keaton. Annie, de Ana, supongo. Sí. Annie Hall. Y ahí. Debe ser un nombre y apellido. Sí, nombre y apellido. Bien. Bueno, ¿qué más? Me reperdí.

por 39 pesos. Ajá. El plato. Y le vienen con la espada, como ya les dijimos. Va a estar tocando sin anestesia. Bien. Que hacen tema de Sabina, Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera. Claro. Para los nostálgicos, aprovechen y escuchan a Silvio y Sabina. Espero que ya sin anestesia esté tocando los últimos temas de los discos nuevos de Sabina. No sé. Habría que ir a ver. Bueno. Bueno, para el acusticazo, si quieren entrar por 10 pesos, como anticipada, y no pagar 15, que va a salir en la puerta, tenemos. No tenemos entradas acá, pero sí los podemos anotar en una lista. Claro, no, las entradas ya las retiraron los chicos, pero igual nos avisaban que sigue estando la lista. Nosotros los anotamos y esta noche pasan con el descuento, o sea, 10 pesos la entrada. Ahí está, muy bien. Y esta noche también no es más el Blues Trío, ahora se llama el grupo Triptongo. Va a estar tocando esta noche en Pichuco Bar. Muy bien. A la hora 23, ajá, 10 pesos la entrada. Bien, entonces ahora, cuando escuchen Triptongo, vamos a hacer referencia al Blues Trío. Cuando digamos Triptongo, decimos a Gaby, Gaspar y al Milton. Muy bien. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y mañana saben qué? ¿Qué? Pueden ir, ¿saben a dónde? No, vaya. ¿Saben? Acá se pueden ir. Se viene la última variante del año del señor Eddie Morales y Bernardo, su mayordomo. ¿Dónde va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser en Mano a Mano Artes, Ovidios Lagos 790. ¿Qué día va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser el sábado 12 de diciembre a las 22 horas. ¿Hay anticipadas? ¿Dónde se podrían conseguir? Se pueden conseguir en el Juguete Rabioso Libros, Mendoza 784. ¿Quiénes van a estar, señor Eddie? La actuación especial de Mimi Nervios, Alejandra Gómez, Aide Calzone, Alejandro Gulizano y muchos artistas más. Es decir que habría teatro, clown, música y mucho más. Sábado 12 de diciembre desde las 22. ¿Es así, señor Eddie? Es así, la presentación de Qué Linda Que Es Mi Nueva Casa, tema nuevo de Eddie Morales. Ah, ¿va a cantar su canción propia? Sí, por supuesto. Bueno, entonces los esperamos a todos. Y va a estar regio realmente. Ahí los invitamos. Tenemos entradas gratis acá. Bien. Aquellos que quieran verlo mañana, Eddie Morales y su varieté. ¿Les parece? Me parece. Bien, el tornero que nos mandaba un mensaje y nos decía que lo anotemos en la lista para esta noche. Bueno, está anotado entonces. Ya está anotado Cococha con su mujer, está anotado el tornero y están... ¿No hay más? La producción del programa está anotada. Ah, bueno, sí, sí. Y bueno, Kurt dijo que iba a ir ayer, pero vio cómo es Kurt, siempre chamulla. Sí, después viene y se hace el malo de que hay que no se junta la gente y demás. Uh-huh. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Y la Sabri dijo que me avisaba sobre la hora si quería que la tenemos en la lista. Bueno, pero que no se cuelgue y que nos avise. Ajá. Le cuento que además nos llegaba otro mensajito, en este caso de Alfa Jorgito. Buenas. ¿Cómo anda? Gracias por el disco. No lo pude escuchar todavía, Jorge, pero ya cuando tengo un tiempito lo escucho. Bueno, y él dice, ¿cómo andan el Rudy, la Lore y la Joana? Todo bien por ahora. Cada vez más largo para mandar salud. Sí, y dice, ¿cómo es eso del punto rojo, Rudy? La pucha, ¿por qué la complicás? ¿Vale igual un lunar? Ja. Sí, sí, lo pinta con rojo y va como trompada, Jorge. Está tostado el lunar. Claro, sí, rojo. Sí, el tema es que esté. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí, yo no entiendo mucho estas cosas. Pero igual tendría que traer un poquito más de desinformación, porque se ve que generó curiosidad. Interesó. Claro, esto del punto rojo. Bueno, habría que buscar información, sí. Bueno. Pero son cosas que... son cuestiones metafísicas, o sea, están más allá de la física. Uh-huh. Se puede comprender. Se ve, se percibe y se siente. ¿Por qué a todo hay que buscarle una explicación? No, pero a mí me generó igual una curiosidad. O sea, uno ve el punto rojo... Sí, a mí también. La misma que tengo yo igual. O sea, ¿cómo? ¿La curiosidad? La curiosidad también. Yo nunca vi el punto rojo todavía. Eso le iba a decir porque yo no lo he visto. O sea, no sé si es que se tiene que, o sea, ver bien un punto rojo, si puede estar en otra parte del cuerpo y uno todavía no lo encontró. Claro, porque si supuestamente es metafísico y no es físico, ¿cómo lo ves? No lo captás, o sea, con tus ojos, ¿cómo lo captás? Rojo. Porque no lo captás con tus ojos físicos, sino con los ojos del alma. ¿Y entonces cómo sabes que es rojo? Porque el alma lo ve color rojo. Mire usted, es daltónica la chica. No sé, dice, yo no entiendo nada, yo únicamente estoy repitiendo. ¿A qué se refiere, igual? Claro. Porque la verdad no sé, o sea, es raro, a ver, yo creo que puede llegar a darse en algunos casos el alma gemela, más o menos, por lo menos en las ideas. Eso me lo dijo la chica que se fue acá hace un rato, la Sabri, me lo dijo, yo lo había de chaval, ella me dijo que existe, sí, eso de la media naranja, que está en algún lugar, está, que a veces la encontrás y a veces no, pero que existe, dice, para cada cual. Su caracuala. Sí, bueno, no sé. Pero si está comprobado que en la humanidad hay muchas más mujeres que hombres. ¿Cómo hacen entonces? Pues las otras son lesbianas las que sobran. Cinco o seis naranjas hacen una ensalada. Bueno, porque son lesbianas las mujeres que sobran. ¿Y los hombres gays? No cuentan. Achican el número. Bueno, me la están complicando, Yo solo repito lo que me dice la Sabri, lo que me dijo otras personas. Es que es inevitable. Bueno, hay gente que no le toca en esta vida capaz encontrarse a su otro, otra. Le tocará en otra vida. Claro, la media toronja. Claro. Será naranja entera, por sí solo. Claro, se es autosuficiente. Claro. Se auto da placer. Hay un mito que dice que justamente se dio en la época de Platón. Ajá. Que decía uno de los, en un texto muy conocido llamado El Banquete. El Banquete, sí. Hay uno de los hombres que estaban ahí en la reunión, que habló, no me acuerdo en este momento el nombre. Aristófanes fue. Bueno, que dio el mito de la, sí, de, la bueno, de un ser completo que por querer ser mejor que los dioses fue dividido por la mitad, entonces que cada parte va con dos pies y dos manos, vagando por el mundo para encontrar su otra mitad, porque supuestamente tendríamos 4 y 4. Ajá. Una cosa así, más o menos, por arriba. Ajá. Y por ahí, de ahí puede llegar a venir también, se habla mucho en ese sentido, de encontrar la otra mitad para poder ser entre los dos una potencia completa y no defectuosa o carente, sí, digamos. Sí. Limitado. Ah, mira, puede ser que venga de ahí lo de la media naranja, sí, de Platón. Sí, además Platón. Se decía que eran seres como redondeados. Claro. O sea, Aristófanes lo plantea, en ¿cómo serio. ¿Cómo sería ser redondeado? Por eso, como que son bolitas. Claro, si quiere rueda. Ah, mira qué loco. Lo dice, o sea, no lo plantea como seres, o sea, no como personas. Y plantea que son seres redondeados, por eso les digo. Por algo la analogía con una naranja, uh-huh, también, que es redonda. Claro, nunca lo había pensado todo eso, no lo sabía. Mire. Ahí está. Ahí está, para rodar juntos, digamos. Uh-huh. Más o menos. Allá le pone poesía. Claro. Bien. Sí. Otro mensajito que nos llegaba, nos dice: acá está Gurises, querido de muchas albas. Lore, al pibito y pibita de la flor en jaque, los puse en la listita. La tía Violeta, ¿está en la radio? Voy a ir hoy, titanes. Bueno, ya no le creo más nada, porque cuando lo ve ahí, un saludo, le doy un abrazo. A partir de ahí se disfrutará. Llegue. Y sí, lo anotamos porque Violeta anda por aquí. Bueno, y en la lista para que pague 10 hoy no lo anotamos, Paul. ¿No quiere, Cool? Y lo, en todo caso, que nos avise y lo anotamos por las dudas. Ahí está. Así no paga 15, amigo. Uh-huh. ¿Qué le parece? ¿Eh? Estamos re buenos hoy. Va, producciones blindadas están buenas, no nosotros. Nosotros repetimos. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con dos temitas musicales? Bueno, lo que trajimos hoy para escuchar es el disco nuevo de Joaquín Sabina. Ah, ¿sacó un disco nuevo? Sí, se llama Vinagre y Rosas. Vinagre y Rosas. Sí, igual le ha pasado lo que a muchos. Él quiere seguir sacando discos, pero ahora está de novio, está bien de salud. Cago. Abandonó las drogas. Y dejó entonces todo. Es como que le faltaba un poco de inspiración, así que un amigo de él, que es Benjamín Prado,

con bici a la espalda y nariz indiscreta, poco más que decir. Urge sobrevivir, te mereces un novio poeta. No me pidas que muera por ti, lo que queda de mí se subasta a la mejor postora, como un barco botín en el barco ruin de la aurora. No me obligues a hacerte la ola, sigue sola tu camino. Al fin y al cabo, ni sé ni sabo cuánto nos cobra el destino. En los bares del foro rompías el guión de una peli con final feliz. No había rubia en el coro, más loro ni más Norma Jean. Y después de la feria y el cole, la histeria y el miedo, si te dan por contar, hombros donde llorar, va a sobrarte una mano y seis dedos. No me canso de hablarte, aunque pronto mi voz suene a grano de arroz repetido. Y desamparante es jugar a los juegos de azar del olvido. Nada amanece, todo envejece, plancha tu velo de tú. Tal vez mañana a tu ventana llame otro príncipe azul. Y no sé de qué modo dejar de adorarte sin duelo entre nunca y quién sabe. Cuando quemes tus naves, no me pierdas las llaves del cielo. Bien, ahí pasaban los dos temitas de Joaquín Sabina de su último disco. Nosotros aquí continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Muy bien. El amigo Kurt, que nos decía que lo anotemos en la lista para esta noche. Bárbaro, ya está anotadito. Y acá el tornero nos decía, me parece que Platón le daba el LSD y veía cualquiera. Pasen, mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo. Bueno, sí. Habría que ver qué sucedía en los simposios. Tal vez no era el LSD, era alguna otra cosa. Alguna otra sustancia. Los simposios, sí. Raros. Sí, que le daban a los muchachos. Bueno, lo anotamos, tornero, en la lista. La anotamos ahora para pasarle el temita de Sumo en la tanda. Bueno, no vamos a llegar a hacer frases Nunca llegamos a hacer frasecitas. No. ¿No? Qué garrón. Bueno, el lunes nos venimos, che. Esperemos poder venir el martes. Bueno. Esperemos. Ojalá sea así. Ojalá. Nuestro deseo es poder venir el martes. El lunes seguro que no. Bueno, no sé, ya no tenemos que ir a través de la tanda. Sí. ¿A qué volvimos? Igual, lo que le quería decir es que no le hemos dado las buenas tardes a los oyentes en el exilio. Ah, no, saludamos todavía, ¿no? Lo cual es bastante importante porque ahora se están subiendo los programas, así que buenas tardes también para todos ellos. Bueno, pero que nos avisen, che, si lo están escuchando bien ahora. Así nos enteramos. Y no tenemos ni idea. Bueno, por eso les preguntamos. Por favor, háganos saber. Bueno, pero si no nos escuchan, nunca nos van a poder avisar. Si no se escucha. Es lógico, es verdad. Igual, ¿cómo, por ejemplo? No, che, no los podemos escuchar, ¿qué quiere que le responda? No, pero, por ejemplo, todas las actualizaciones que se hacen, yo sé que no le tengo que preguntar esto a usted, pero no. Las actualizaciones que se hacen en los blogs, para la gente que lo suele escuchar, ¿le avisan, pasa algo o queda sin noticia? No sé a quién me está preguntando. Esos mensajes automáticos. Claro. Y eso lo tenés que programar cuando haces blog. Ah, mire. Porque si no, no aparecen. Tenés que mandar, sí. Porque tenés la opción, porque puedes pensar que no es conveniente mandarlo automáticamente, porque puede ser cargoso, que reciban siempre los mensajes. Y si no, vos tenés que poner para automatizar. Lo mismo que en las páginas web. Mire. No muchísimas sé cómo. Gracias. No sé cómo, no me pregunten. Ajá. Yo sé que se puede. Bueno, yo. Gracias porque no sabíamos. Claro, ya para nosotros un montonazo. que sepa. Bueno. Son las 2 de la tarde. Muy bien. Nos vamos a ir a la tanda, después volveremos. Tenemos varias cositas, efemérides y así para comentar. Nos vamos a ir a la tanda con este temita que nos pedía el amigo Kurt. Violeta Parra. Violeta Parra, vamos con Blanca eso. Flor y Filumena. Sí. Guerra con su dos hijas quería Blanca Flor y Filomena, con su dos hijas quería Blanca Flor y Filomena. El duque Don Bernardino se enamoró de una de ellas, se casó con Blanca Flor y pena por Filomena, se casa con Blanca Flor y pena por Filomena. Y después que se casó, se la llevó a lejas tierras, cumplió los 9 meses, volvió a casa de su suegra, cumplió los 9 meses. Volvió a casa de su suegra. Buenos días tenga Maire, muy buenos hijos los tenga. Como quedó Blanca Flor en víspera paniquea, y le manda a suplicar que le empreste a Filomena. Como la de llevar hijo, siendo muchacha doncella, yo la llevaré, señora, como prenda suya y nuestra. Yo la llevaré, señora, como prenda suya y nuestra. Toma, muchacha, esta llave, abre ese cofre dorado, ponte el mejor vestido pa' que vaya con tu cuñado. Y ponte el mejor vestido pa' que vaya con tu cuñado. El duque Don Bernardino a Blanca se la llevó, y en el medio del camino su pecho le descubrió. De cumplir su gusto,

llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Bueno, aquí volvimos con el amigo Manu Chao, en la cortina. Continuamos al 462-2124, al 156-70-7644. En la tanda escuchábamos Violeta Parra para el amigo Kurt. Después escuchábamos para el tornero Mejor No Hablar de Ciertas Cosas de Sumo, letra escrita por el Indio Solari. Y después escuchábamos un tema que elegía Joana. ¿La mandamos al frente? Sí, no hay problema. Ahí está Madonna. ¿Qué era el tema? Frozen, ahí está. Congelado. Ahí está, tampoco lo sabía. De Madonna, eso sí lo sabía. Sí, Madonna, sí. Madonna. Bien, recibimos algunos mensajitos. Los invitamos esta noche al acusticazo, penúltimo acusticazo a las 21 horas, en Avenida Francia 156. Esto es Costumbres Argentinas, lugar muy cómodo para ver recitales. Ahí vamos a estar nosotros. Te, Joana, no. Te invitada, no, igual. No puedo caso. Ir. Lástima, pero bueno, si sigue la próxima. Sigue el próximo viernes, el último. Ah, bueno. Sí. Entonces hay que ir. Claro, el último. Es el último. Sí, no hay más posibilidades. Bueno, mañana Eddie Morales. También, y esta noche el grupo Triptongo. Muy bien. En Pichuco Bar. 23 horas, 10 pesos. Bien. Le mandamos un gran saludo a Cococha. Buenas tardes, Cococha. Que nos manda un mensajito y nos dice: hola amigos, ¿cómo están? Buenas. Creo que Lidia les va a llevar unas películas esta noche. Si es posible escuchar White in Vain de Marley, se los agradecería. Salud. Muy bien, lo anotamos entonces. Anotamos, Cococha. Bueno, lleve nomás lo que quiera, es todo bienvenido. Bueno, y gracias por estar ahí, nos veremos esta noche entonces. Was not the place to be. People go crazy. It's an atrocity. In Congo, still not the place to be. They keep me burning. It's a calamity. Comasa, being alone. Comasa, be shy. Comasa, being alone. Comasa. Bueno, tenemos que hacer efemérides. Sí, es día de efemérides. Bueno, queda una semana de programa nada más, ¿no? Por ahora menos, sí. Una semana, sí. Por ahora. Se le quita un día. Claro, esperemos que sea un día que se le quite, no. No, por favor, que sea uno solo. Y esperemos. Yo lo deseo más que usted, poder estar acá el martes. Quédense tranquilos. Bueno. Así que el viernes que viene este programa está de despedida de año. Sí, dos semanas y después volvemos. El 4 de enero hasta bueno. El 22 de enero. Después cortamos otra vez y después volvemos a venir, una cosa así. Bueno, listo, entonces. Ahí está. No podemos hacer el derecho, no. Nunca podemos hacer algo ordenado. No. Todo pero tiene que ser un desorden. Dejaríamos de ser nosotros. Sí, tal cual. Bueno, ¿me va a decir algo? Kurt nos mandaba un mensaje que nos dice: lo voy a llevar a mi lugar teniente, que se agarren las chicas. ¡Yupi! Bueno, Kurt, lo esperamos esta noche. Llévelo al lugar teniente. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a desandar las efemérides de la semana. Bien. Bueno, hay un montón. Vamos a empezar con algunas. Bueno, de Cicerón hablaba la compañera Nerina anoche. Uh-huh. Que, bueno, me hicieron cagar, así dicho burdamente. Y sí. Tenía bueno. Cosas interesantes igual, era medio guacho. Pero... No, pero dicen que fue uno de los grandes oradores, uh-huh. ¿No? Cicerón. Dice que te convencía de cualquier cosa. Tenía un poder de persuasión. Bueno, nacía también el cantante de tango Alberto Castillo. Y que de esto nos va a hablar Joana. Ajá. El 7 de diciembre del año 1928 nacía el lingüista estadounidense Noam Chomsky. Sí. Uh-huh. ¿No va a hablar de Chomsky? Sí, ahora no sé si está enumerando. Si quiere hablar, si quiere hablar ahora, habla ahora, si no después, como quiera. Como quieran. No, bueno. ¿Quién más está? Hay algunos más. Yo puedo ir siguiendo el orden cronológico. Ah, bueno. Sí, entonces empezamos. Bueno. Vamos a contar un poco de Noam Chomsky. Que tiene mucho que ver, si escucharon el programa ayer. Ajá. Con lo que hablamos durante una hora y una hora. Sí, más o menos. Un poquito, algo así. Sí. Bueno, porque este lingüista colaboró y es partidario de lo que es la psicología... De la ciencia cognitiva, perdón. Ajá. Que tiene que ver con módulos en el cerebro y demás. Uh-huh. Bueno, primero, antes que nada, empezar con un poco de la biografía para ubicarnos. Exactamente. Así que bueno, como ya dijimos, nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Solamente tenemos la fecha de nacimiento porque... Pero no murió todavía, claro. Sigue vivo. Está viejito. Todavía lo tenemos, sí, está viejito, tiene 81 años. Ajá. Yeah. Bien. Antes que le pregunte. Sí, adelante. Bueno, él es hijo del doctor William Chomsky, estudioso de la lengua hebrea y uno de los más distinguidos gramáticos, o sea que ya venía de familia, uh-huh. digamos, y de Elsie Simonovsky, que es maestra de hebreo. Así que ajá. Si él no tenía algo que ver con la lingüística, es como que ya estaba fuera de su claro. grupo familiar. Uh-huh. Como que... Bueno, ambos, igual los padres, eran inmigrantes judío-ucranianos. Él estudió filosofía, lingüística y matemática en la Universidad de Pensilvania desde 1945. Estuvo bajo la tutela de un profesor, Selim Harris, que también era inmigrante judío-ucraniano, o sea que también estaba unido a esa tradición, que es el fundador del primer departamento de lingüística en Norteamérica. Ajá. O sea que tenía un tutor bastante prestigioso e influyente en la lingüística. Ajá. De Estados Unidos. Bueno, dice acá que Harry y Elsie, que fueron los padres, influyeron mucho en la formación de su ideología política. Claro, siempre de izquierda. Sí, exactamente. Uh-huh. Por eso tuvo muchas controversias y estuvo muy metido también en la política desde su lugar, uh-huh. que ahora vamos también a comentar eso. Sí, en su momento fue muy fuerte su oposición a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Sí, surgió por eso. Uh-huh. Y después empezó a desenvolverse con libros y conferencias, entrevistas y discusiones con otros. Incluso con Bush. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿qué fue lo que hizo Noam Chomsky últimamente? No me acuerdo. Creo que se opuso, que convocó para una marcha. O creo que cuando Bush vino acá a Latinoamérica, organizó una marcha en solidaridad con todos los latinoamericanos que iban a recibir a su presidente. Sí, habló con él y todo. Ajá. Tuvo una charla. Sí. Bueno, él recibió su doctorado en 1955. Dice, habiendo llevado a cabo, perdón, la mayor parte de su investigación en la Universidad Harvard. Uh-huh. Durante los 4 años anteriores. Su tesis comenzó, a desarrollar algunas de sus ideas en lingüística. Que luego las elaboró en estructuras sintácticas. Fue el de la gramática comparada, me parece. Gramática generativa universal. Generativa, sí. Sí. Que es su trabajo más conocido supuestamente en el campo. Uh-huh. El de estructuras sintácticas. Sí, su mayor aporte en la lingüística, si se quiere. Ah, sí. Sus planteamientos lingüísticos, dice que revolucionaron muchos puntos clave del estudio del lenguaje humano. Uh-huh. se ha visto plasmados en la teoría gramática transformacional y generativa. Ahí está. Sí, bueno, que bueno, sí, cuando se mete en la cuestión lingüística ya hay un embrollo. Pero no vamos, o sea, a entender, sí, nada. No vamos a meternos en, vamos a decir bien, o sea, las contribuciones que hubo, pero no todas las explicaciones, porque estaríamos una semana. Entonces, y algo muy interesante, que capaz que yo me adelanto, y usted lo iba a decir. No hay problema. Pero que tiene que ver con la escuela a la que asistió Chomsky de jovencito, de chico. Uh-huh. Creo que acá en Argentina hay un par de escuelas de ese estilo perdidas. Era una escuela experimental a la que fue Chomsky. Ajá. O sea, en el sentido de que no había distinción de grados. Ajá. No había jerarquías de ningún tipo. O sea, no es que usted como acá pasaba de grado. Uh-huh. No sé bien cuál era la mecánica, ¿no? Bien en sí, cómo funcionaba. Pero se eliminaban todo tipo de distinciones entre alumnos, entre buenos, malos, regulares, entre pasar de grado, no pasar. Por eso era una escuela experimental que... Qué difícil, bueno, habrá sido organizarla. Uh-huh. Y evaluar, o no evaluaban. Claro, no sé cómo, claro, lo que, eso es lo que no sé bien. Acá vamos a averiguar porque está por abrirse una. Ajá. Le mandamos un gran saludo, sí, al amigo Pantera. Uh-huh. Donde la mujer Nora estaba por abrir también una escuela así. Uh-huh. Qué bueno. Acá en Rosario. Exacto. Noticia. Y donde no hay distinción ni de edad, ni de grados, ni, ¿no? Es una cuestión experimental muy, claro, interesante, ¿no? Para terminar por ahí con esta competencia que se genera. Claro, el tema es que capaz que no hay evaluación. Pero digo, vos ahí, para que el Estado te avale. Claro, o sea, en algún punto te tienen que tomar alguna evaluación. Porque sí, si no, porque salís sin ningún título, y si ese chico después quiere, póngale, seguir estudiando. Claro, sería otro tipo de evaluación. Lo que pasa es que generalmente no son evaluaciones, o sea, de, digamos, se evalúan los procesos. Estaban acá, claro, las hermanas Cosettini, que si bien estaba, o sea, tiene grados, por ejemplo, la característica es que se daba todo desde... las artes y la experimentación. Uh-huh. Casi todas las materias. Obviamente había cuestiones precisas que se daban de manera siquiera institucional, pero casi todo estaba vinculado con el lugar, o sea, con el barrio donde está la escuela y con todas las personas que eran del barrio. O sea que la escuela estaba incluida en todo esto. Uh-huh. Por ende, la forma de aprender estaba dado mucho desde lo artístico y con la participación de la gente del barrio. Entonces, por ahí hay, en ese caso, se evalúan más lo que son los procesos, claro, que por una cuestión de, bueno, contestame esto y está bien o está mal. Claro, sí. Es una nueva... Lo que pasa es que, claro, es difícil porque uno vive en una determinada sociedad, sí, con determinados valores. Entonces, cuesta esto, digamos. Pero bueno, son experimentos, uh-huh, y eso está bueno. Como esta gente que está viviendo, no sé en qué parte, acá y en otra parte de Argentina, de acuerdo al calendario maya. Sí. Que viven de acuerdo a la luna y, sí, viven en comunidad. Que bueno, creo que me contaron hace poco, le fueron a hacer una entrevista, pues los chicos no los mandan a la escuela tampoco. O sea, ellos le enseñan lo que le tienen que enseñar. Uh-huh. Entonces le preguntan, bueno, pero está bien, pero no es autoritario lo tuyo, porque ¿qué pasa si el chico crece y él por decisión propia quiere ir a estudiar a la universidad? Uh-huh. No tiene ningún título secundario ni primario que lo avale. Claro. Bueno, está bien, de última. Me dice, esto es un experimento, le dice el, claro, tipo. A lo sumo, él después, si quiere, bueno, hará en un EMPA y lo hará. Uh-huh. Pero bueno, esto es un experimento. Lo que pasa es que uno está con los valores. Uno tiene inconscientemente ya los valores de esta sociedad en la cual vive. Entonces, esto le suena raro. Sí. ¿Qué pasa? No, claro, hay formalidades que si vos te escapás de eso, perdés el ritmo y después, si te querés reinsertar. Uh-huh. Sí, ¿qué haces? Claro. Pero bueno, lo que pasa es que no sabe quién puede decir. Esto está bien, y esto lo malo, y aquello lo bueno, esto lo bueno, lo... No, es algo distinto. Claro, el tema es por ahí cuando se plantea con respecto a... O sea, uno como padre, las elecciones para con los gurises. Uh-huh. Me parece que ahí es donde se complica siempre, porque uno tiene una creencia y por ahí no sé si es bueno o es malo para el hijo. Bueno, no ayer sé. Emily Dickinson, yo hablaba de la poeta Emily Dickinson ayer, uh-huh, y ella dijo, fui a la escuela, pero no tuve instrucción. La mitad de las cosas o más se aprenden afuera. Uh-huh. Bueno, continúe, Joana, porque nosotros nos vamos por las ramas. Todo tiene que ver igual. Sí, todo está tiene bien. Que ver con todo. Sí. Bueno, ahora rasgos más generales y hablando de su vida, académica, mejor dicho, se lo considera una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Uh-huh. Es sumamente reconocido en la comunidad científica y académica por sus importantes trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Uh-huh. Bueno, él propuso la gramática generativa, que es una disciplina que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística y con la que cambió por completo la perspectiva y los programas de lo que se venía dando, digamos. Elevó todo esto a la categoría de ciencia moderna, lo que es, todo lo que tiene que ver con los progresos en cuanto a computación, inteligencia artificial, cerebro-mente. Uf. Él lo compendió. Sí, con esto de la lingüística, que es, según él, algo que se trae desde el nacimiento, o sea, es innato. Ajá. Que el hombre trae ciertas estructuras con las que viene desde bebé, y que a partir de ahí tiene en un órgano, que es, dice que la mente tiene un órgano que es el cerebro. Uh-huh. Y que cada parte del cerebro cumple con una función. Entonces, a partir de esa estructura, a rasgos generales, ¿no? Se va incorporando, y hay ciertas edades en las que se puede incorporar mucho mayor conocimiento de lenguaje que otras, y mucho más estructuras y demás. Ahora vamos a ampliarlo mejor. Ajá. Era sí. Más que nada una idea general, porque es revolucionario esto, porque se dice, o sea, lo que más se venía diciendo era que el lenguaje es por aprendizaje, por entorno. Uh-huh. Y demás, y no por algún factor biológico que lo dispara. Claro, sí. Bueno, él se opuso al empirismo filosófico. El empirismo es todo lo que está afuera. Uh-huh. Y que se puede ver con los ojos. Claro, digamos, que se ve a simple vista. Claro, dicho, se opuso, y científico, y al funcionalismo, en favor del racionalismo cartesiano. Ajá. También critica el conductismo de Skinner, que es lo que hablábamos ayer. Ah, el conductismo. Claro, sí. De... Bueno, ya somos dos que lo criticamos. Varios. Estímulo-respuesta. Bueno, también lo criticó porque no tiene nada de procedimientos ni de... Totalmente pragmático y funcional a esta sociedad. Claro, claro. Y de la gramática de estados finitos también. Uh-huh. Crítico. Eso en cuanto a lo académico, que ahora vamos a ver cuáles fueron bien sus contribuciones. Pero fuera del ámbito académico, es mucho más conocido por su activismo político. Claro. Y sus duras críticas a la política exterior de Estados Unidos y de otros países como el Estado de Israel. Ajá. Desvincula completamente su actividad científica de su activismo político. Se describe a sí mismo como socialista, libertario y simpatizante del anarcosindicalismo. Ah, el anarcosindicalismo, sí. Sí. Tuvo un gran debate en su momento con Michel Foucault. Se pelearon, digamos, intelectualmente, ¿no? En cuanto, ¿seguro?, al concepto de poder que tenían cada uno. ¿Sí? Sí. Yo igual en ese sentido estaba un poco más con Foucault. Porque Chomsky hablaba del poder que todos... sabemos, digamos, una cuestión vertical, yo ejerzo el poder. Y Foucault, sí, lo que decía, que el poder está vertical y horizontalmente. El poder está en todos lados, o sea, en todos lados, sí, hay, claro, relaciones de poder. Uh-huh. No es que el poder va únicamente arriba hacia abajo. Claro, no. En un momento, acá mismo hay relaciones de poder intrínsecamente. Sí. En todos lados donde, sí, uno se mueve hay relaciones de poder. No solo de un Estado a su súbdito y al pueblo, digamos. El poder está en todos lados, decía Foucault. Y que siempre se va a dar esa relación de poder, aun cuando no sea por una cuestión de sometimiento. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno, continúo. Una cuestión de fuerzas también. Claro. Sí. Y, o sea, y ese es el tema, es que uno siempre, o sea, siempre está en pugna, ya claro, sea consigo mismo como con los otros, esta cuestión de la vinculación siempre está en pugna. Pero cuando estás con... Ahora nos ponemos hasta más en uno mismo, pero... hay cuestiones de poder, como decíamos ayer, sí, claro, consciente. Y claro, hay una puja interna también. Bueno. Y que va a estar dada, entonces, o sea, las relaciones de poder siempre se plantean. El hecho es que no se toma con una cuestión así de dominación o sometimiento, como en muchos de los estados, pero que sí, al vincularse está. También. Uh-huh. En lo que es lo que hacía Pichon Rivière. O sea, todo lo que son las estructuras en lo vincular, que ahora no me sale el nombre. Ajá. Lo que del trabajo de Pichon Rivière en lo social, también se plantea que las estructuras de poder están dadas en un grupo. Ajá. Aun, sí, cuando no haya una, sí, si se quiere, la voz cantante, pero aún así van a estar dadas. Sí, tal cual. Eso me lo explicó una vez una chica que me dio una, que daba clase en la universidad. Me dijo, escucha, acá mismo en la clase yo tengo un poder sobre ustedes, les guste o no. Yo voy a mi casa a cenar con mis padres y mi padre tiene un, sí, poder sobre mí. O sea, entonces esas relaciones de poder se dan en todos lados. Sí. Y además uno cuando, o sea, cuando hay alguien que a uno le está diciendo algo o con quien uno se está comprometiendo en diferentes cuestiones, uno en ese sentido le cede el poder, o sea, el poder va a estar... Digamos, le da una relevancia que hace que esa persona tenga poder. Uh-huh. No porque lo ejerza de motus propios, pero sino siempre, por uno el peso que da eso que la otra persona dice. Bueno, para que haya dominación tiene que haber obediencia. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, continúe, Joana, porque si no nosotros no vamos. Bueno, en 1957, con 29 años, Se dice que revolucionó el campo de la lingüística teórica con la publicación de la obra Estructuras sintácticas. Ajá. Basada en su tesis doctoral Estructura lógica de la teoría lingüística. Hasta entonces se creía que la adquisición del lenguaje, como decíamos, como cualquier otra destreza humana, se producía por medio del aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, él postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato, que es, según él, el órgano del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. O sea, que también por ahí recibe críticas por el hecho de que dice que es instintiva y se lo relaciona mucho con lo que es más bien cualquier ser. No, al humano le quita, digamos, por mi parte, uh-huh. cierto dinamismo que viene dado por sus propias decisiones o aprendizajes. Pero bueno, lo que, ajá, es rescatable es que él lo trata más bien en la infancia y entonces, claro, después empezás. Pero si lo comparamos con la teoría psicoanalítica, por ejemplo, desde pequeño se empieza a estructurar el lenguaje por otro lado. Uh-huh. Entonces sería una posición constante de decir, por un lado, que el niño lo viene trayendo estructuralmente y por el otro que lo va aprendiendo según el deseo de quienes lo precedieron. O sea que, uh-huh, habría que ver por dónde viene. Hay que investigarlo. Sí. Mucha gente lo investigó. Primero leamos quién investigaron y después... Claro. Bueno. Entonces él, siguiendo con la idea, denominó gramática generativa al conjunto de las reglas innatas. Dice que esta gramática permite traducir combinaciones de ideas a combinaciones de palabras. O sea que primero están las ideas y a partir de ahí, estructuralmente, se transmiten las palabras. Sí, igual creo que desde la idea, desde el pensamiento, ya estamos estructurados por el lenguaje desde el momento que estamos pensando. Esa sería otra, uh-huh, otro punto de vista, sí. Hay que ver qué toma él por lenguaje. Claro. Porque si es lo que se exterioriza, es lo que ya sale a pero uno cuando piensa, ya estás pensando en función de un lenguaje. Si no, podés, sí, no hay pensamiento sin lenguaje. Y sí, uno, y oh, el no, tema vale, es que desde que nacés también te estructurás dentro de un lenguaje. Ajá. Así sea con gestos, está dentro de un simbolismo. Uh-huh. Bueno, complicado que todo. La gramática, según él, es un sistema combinatorio que permite construir infinitas frases a partir de un número finito de elementos. O sea, que teniendo ciertos elementos, palabras, esas se combinan, se empiezan a procesar y, ajá, a partir de ahí surgen las frases. O sea, que teniendo unos pocos elementos puedes llegar a tantas combinaciones. Me hace acordar a matemática esto. Ajá. Ciertas combinaciones que llegas a enunciaciones infinitas. Uh-huh. Sin embargo, son tan finitas las combinaciones que hace la gente. Claro. Hay tantas, sí, maneras de decir las cosas que todos dicen, usan la misma. Bueno. Es un desperdicio de, sí, palabra, ¿verdad? ¿Qué dijo? Desperdicio de materia gris. Entonces él considera que las expresiones tienen una sintaxis que puede ser caracterizada por una gramática formal, gramática extendida por normas de transformación. Recién él lo llama productividad de la lengua, que dice que con un juego reducido de reglas gramaticales y un conjunto infinito de términos, los humanos pueden producir un número infinito de frases. Justamente de lo que estábamos hablando recién. Ajá. Y él lo dijo así también. Así que bueno, le da esa utilidad. ¿Cómo decirlo? Teorías más o postulados más importantes fueron principios y parámetros y programa minimalista, que, uh-huh, son, digamos, no me quiero meter mucho en lo que son las reglas que él, sí, no puedo implementa, hacer un embrollo, pero distingue entre gramática universal y gramática particulares o, espérate que, bueno particulares y universales, sí, igual se entiende el concepto. La lengua madre, por un lado, el lenguaje en sí, ajá, como un basamento, exteriorización, sí, y procedimiento, lo que decíamos antes, y por el otro lado las particulares, que son las lenguas que se van dando en los distintos territorios o países, uh-huh, que se pueden ir aprendiendo en la etapa de infantil a la par que aprendés la lengua madre, uh-huh, que es la que vos traes de tus familiares, de la que te van enseñando, digamos. Pero traes también, o sea, por una parte te la enseñan y por otra parte ya la traes, como decíamos antes. Claro. Y contenida en el cerebro. Ah. Bueno, los principios entonces dice que son fijos, que dice que un niño que aprende una lengua tiene solamente la necesidad de adquirir los elementos básicos. Hay un montón de reglas que... Bueno, sí. Que no vamos a nombrar. No, sea un problema. Y el otro programa minimalista que conserva el concepto de central de principios y parámetros, también tiene que ver con pequeñas palabras, pero él acá en este destaca más lo que son es el ahorro de elementos dentro de esas producciones. Ajá. O sea, menos palabras para más ideas. Entonces, más significación. Ajá, sí. Menos palabras para más ideas. Sí. Sí, sí. Menos palabras. Y más ideas. Claro. Y más actos, ¿no? Se puede decir que él, bueno, además de todas las especificaciones que tiene, lo que trataba de hacer más que nada con su gramática era hacer no algo de... que sea simplemente opinión o simplemente una corriente, sino algo de extrema complejidad. Y él mismo lo dice. Ajá. Que sea bien completo, que tenga que pasar de una presciencia, se dice, a una ciencia con poder explicativo y predictivo. O sea que no sea simplemente, que no sea ambivalente, que tenga sus bases bien, uh-huh, bien formadas y que se pueda comprobar su funcionamiento y demás. Por eso le da un lugar que es el cerebro y por eso le da procedimientos que son como los que se le da a una máquina. Ajá, claro. Ahí cual. Sacamos otra vez el tema, pero más allá de esto, él aplicó mucho de eso a lo que es la política, porque en la política convengamos que sea mucho el discurso. Uh-huh. Y entonces él decía también que la política no tiene que ser exiliada única, o sea, especialmente para las personas que se dan de políticos, las personas con más poder, sino que la política está en todos. ¿Sí? La política, claro. Bueno, eso es algo que hemos repetido mucho en este programa. Sí, que hemos repetido de gente, que otra gente que lo ha dicho. Por ejemplo, Adorno, el filósofo alemán. O sea, el hombre en sociedad ya es política. Claro, remontándonos a Grecia, ahí nació la política. La polis. Era en las plazas públicas donde opinaban todos. En el ágora. Claro. Es decir, que se fue... O sea, se fue distorsionando para los que más influían o para los que tenían más poder, o sea... Pero no es natural lo que se da en realidad. No, tantas cosas no son naturales. Claro, entonces él proclamaba eso. También tuvo muchos choques, por eso también era de izquierda, porque no le gustaba la metodología electoral que había. Claro. Entonces, siempre fue... Pero no fue una persona que se opusiera de forma violenta o que... No sé si organizó marchas, no lo tengo bien en claro. Sí, pero, sí, organizado. Bueno, pero con sus palabras y con la lógica que él tenía, podía llegar más lejos. Entonces eso es lo que hay que destacar. Digamos, bueno, además que tuvo muchísimas obras. Y algo que había dicho antes Rudy, que apareció que su activismo político arranca de la movilización contra la guerra de Vietnam. Ajá, en el 69. Bueno, él analizó el papel del mundo académico en la implicación de Estados Unidos en esta guerra, y entonces de ahí toda su teoría y sus discusiones, bueno, hicieron que él tenga un papel importante en la política, desde afuera también. Sí. No, ¿Chomsky fue? Porque también Chomsky, ¿no fue que le regaló también un libro a quién? No me acuerdo. A un presidente, algo así. No, ya sé. Chávez le regaló a... No, eso sí. Ahí está. ¿A quién se lo había regalado? ¿No era Obama uno de esos? Sí, que le regaló las venas abiertas a América Latina de Galeano. Sí. No, Chávez fue el que se batió en una discusión que Chomsky estaba muerto. Algo así. Claro. ¿Qué dijo? Chávez, en una discusión no sé en qué... En dónde. Como que dijo, bueno, me gustaría conocerlo. Lástima que murió, una cosa Ay, así. Ay, no. ¿Y Chomsky estaba qué? Que yo morí. Claro, no ¿cuándo? No sabía. Claro, si algo así había pasado con Chomsky, Chávez, me parece. Lo que pasa es que ya, o sea, es raro que una persona que tenga tanto ya acumulado y que sea tan reconocido en las universidades, tan rápido haya sido, porque sigue vivo. En general, a la gente que hace buenas cosas, importantes, se los reconoce muchos años después de muerto. Claro, sí, sí. Entonces llama la atención y uno se pregunta, ¿todavía no murió? ¿Sigue vivo? O sea, ¿cuánto hace? Claro. Bueno, uno estudiaba cuando uno en su momento iba a la universidad, había pasado, estudiaba Lévi-Strauss, claro, y a uno Lévi-Strauss le daba la idea, bueno, vos este, sí, vivió sí, hace sí, un montón sí, y murió hace un mes. Sí, el año pasado. Claro. O sea que cuando nosotros leíamos 2002, edición 2002, claro. ¡Wow! Hace poco, decíamos. Claro. Es raro. Igual mucho también de lo que se plantea en cuanto a la lingüística con Chomsky, se ha tomado también por el lado de lo, o sea, lo que es el personaje del político, o sea, cómo las palabras y ciertas apoyaturas en todo esto del armado de un discurso se toma y cómo es el personaje que se crea de cada uno de los políticos en cuanto a esa apoyatura. Uh-huh. Entonces se da todo este, lo que generalmente es el análisis de los textos, pero también tomando todo lo que es la parte no gestual que siempre está dado en un innato. Uh-huh, tal cual. Bueno. Quedamos todos buenos. Algo que, sí, que estaba pensando, que fue bueno su método, o sea su desenvolvimiento, porque planteó una estructura, una base sólida, porque lo orgánico siempre resulta ser sólido, y a la vez se desenvolvió en planos sociales, en plano de intereses, lo trasladó al lenguaje a otros ámbitos y lo uh-huh. analizó, incluso, o sea, se metió en muchos lados, y sin proclamarlo en su teoría, o sea, académicamente, porque quizá de esa forma ya pondría en duda lo que él planteó como seguro, o sea. Sí, separó, digamos, sí. Sí. Sus dos digamos, su compromiso social con su trabajo estrictamente académico. Pero a la vez se sirvió. Y claro, sí, sin duda. De sus investigaciones, de sus conocimientos para poder influir en esto. Sí, obvio, política. Porque tampoco uno se puede decidir, uno es de unas cuerpo y alma, una sola cosa, no puede tampoco dividirse totalmente. Obvio que una cosa. Pero muy bueno. Bueno, ¿y cuánto? 81 tiene, me dijo Chunke. 81. Bueno, ya se va a morir. Y un par de fotos y no está tan demacrado. ¿No? No. Se ve bien ante el micrófono, así, con los gestos, todo. Ajá. No, Chomsky. Bueno, 81 años. Chomsky. ¿Y Levistró cuando murió tenía 101, ¿no tenía? Sí, 101. Wow. Dale, así que bueno. Bueno, me hizo acordar, nada que ver, ¿no? O sea, también nada que ver con nada. Pero me hizo acordar por la cantidad de años. Otro que tiene muchísimos años, que es Jodorowsky, el chileno. Sí. Uh-huh. Que ahora me enteré por los chicos también, ayer por Paula, ayer, del Ojo Blindado. Hay una banda que se llama Cuentos Borgianos. Ajá. Una banda de rock acá argentino. No lo conozco. No, yo conozco de nombre nada más. Uh-huh. Cuentos Borgianos, que sacó un nuevo disco. Sí. Que se llama el disco Psicomágico. Mire. Es un homenaje que le hace la banda a Alejandro Jodorowsky. Entonces creo que son todos los temas dedicados a Jodorowsky. Mire. Que fue el creador de la psicomagia. Uh-huh. ¿No? Y bueno, wow. Me acordaba de él porque tiene 85, 86 también, joder. También. Todos viejitos. Y sí. Y no viene nada, no se ve nada bajo el sol. Cuando no, se mueran todo esto. Por Dios. ¿Qué viene? Creo. De acá todo. Tiene que surgir algo. Yo no vislumbro nada. Qué ya carrón. Ya se verá. Sí, hay que tener esperanza. Dígame una poeta después de Pizarnik, acá en Argentina. No hay más. No conozco tanto. Claro, no. ¿Por qué usted? No, yo digo que no hay igual. Igual, pero usted se mete en terrenos que uno por ahí no habita demasiado. Claro. Yo por lo menos no. Claro. ¿Quién fue el último filósofo? Filósofo, en serio. ¿El último, en serio? Se terminaron las camadas, se terminó con Foucault y todo eso. ¿No hay más filósofo? Así, de ese... De ese calibre. Había un par, pero no, igual son más todos sociólogos. Repiten. Estaba Castoriadis y estaba otro más, pero esos son más sociólogos que lo filósofos. Que pasa es que cambia según también los descubrimientos que se van haciendo. Las preguntas de antes no son las mismas que las de ahora. Y más o menos, le digo. Claro, sí, hay cosas que siempre se van dando. Sí, sin resolverse. Duda existencial, pero... Uh-huh. Pero hay cosas que según como antes no se sabía cómo organizar, bueno, hablando de la política o del discurso o de las leyes. Cuando se va organizando, bien o mal, se van armando estructuras. Entonces ya se empiezan a preguntar otras cosas. Lo que siempre habría que mantener es si las bases realmente son firmes, si tienen fundamento. Eso es lo que habría que preguntarse siempre. Pero claro. Pero bueno, según las generaciones van cambiando las preguntas, pero siempre hay filósofos. Sí, pero no sé, creo que hay una merma en cuanto a la importancia, en cuanto a la lucidez. O sea, ha habido una época donde fue muy fuerte, o sea, una camada de filósofos y sociólogos en los 60, en los 50, alucinantes. Sí, es verdad. Y hoy en día, yo veo, o sea, aparte para, investigar ciertas cosas, uno se termina remitiendo... A los clásicos. A los clásicos. Sí, eso es por ahí también... Pasa que en las universidades también se mantienen con eso. Uh-huh. Está bien que hay que tener los clásicos, pero hay que renovar también, me parece, y... No sé, se podría, yo creo, si se busca. Sí, sí, sí, sí. Pero muchos se quedan con los conocimientos de siempre y listo. Entonces así no podés unir lo que pasó hace ¿cuánto? 50 años o más, uh-huh, con ahora, te queda un bache. Claro, y algunas cosas igual, bueno, que yo fue una de las últimas veces que fui a la universidad, que me peleé con algunos docentes. Y... qué raro. Bueno, pero que, porque creo que una función, o sea, bueno, hay un interés atrás de todo, ¿no? Pero cuando surgió en una clase, uh-huh, esto de que, bueno, a mí me ha gustado mucho lo que ha sido toda la teoría crítica de Frankfurt, uh-huh, Marcuse, Adorno, Erich Fromm, Jorge Heimer, toda esa camada de gente, uh-huh, Benjamin, gente muy lúcida, todos plantearon cuestiones de la industria cultural, de la televisión, que hoy en día no es, sí, que ya quedó caduco su discurso, sino que todo lo contrario, o sea, se afianza cada vez más todo lo que ellos plantearon en los 50 y en los 60. Y desde la universidad ahora se tiende a decir que no, bueno, esto ya está, lo escribieron en los 50, en los 60, no es tan así. Entonces, ¿sí? Ahora te dan, claro, nuevos autores, que son estos nuevos autores que vienen ahora más... ¿más light? Claro, sí, más light, como más intermediario, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, tampoco están así. Vio como que no van para ningún lado y que mantienen todo esta cuestión así. ¿Ninguna postura? Claro, pseudo-democrática, así como que, bueno... Entonces está... que escriban crítica, comentarios, reseñas, ¿no? Libros de teoría. Claro, bueno, pero por eso digo, tiene que ver también con un discurso que se quiere dar en una... cada época... tiene un discurso para ofrecer. Mirá qué diferente las facultades a las que fuiste vos, a las que fui yo, porque, ajá, se mantienen todos los antiguos en la de psicología. Ajá. No, y ahora el... no. Únicamente los docentes escriben. Y bueno, lees sus textos también. Ajá. Siempre escriben sobre autores, no tienen tampoco mucha teoría material propia. Pero, no, claro, quiero criticar, pero es así. ¿Así es la realidad? Sí. Bueno, che, nos tenemos que ir a la tanda. Sí, lo que le iba a decir, igual usted tenga en cuenta que dada la situación que, o sea, que se toma de los medios de comunicación hoy, si se quiere, es bastante evidente, y ahí volvemos al tema del poder, que el poder no le va a seguir dando cabida a, digamos, a críticos como ha sido la Escuela de Frankfurt, uh-huh, porque ya, claro, ha tomado una relevancia los medios de comunicación, a veces muchísimo más grande que la de un mucho más importante que la del mismo Estado, uh-huh, entonces obviamente hay que suavizar. Por ahí, tal, qué sé yo, tal vez en la Facultad de Filosofía o de Sociología, la Escuela de Frankfurt siga siendo y siga teniendo el peso que tuvo hasta hace un tiempo. Sí, pero ahora ya casi no se habla más, como que ya dicen, bueno, ya está, no era tanto, tan así, hay que buscar, hay que sacar lo bueno. Está ese discurso implícito, sí, como diciendo, bueno, hay que ver qué se puede rescatar. Si sigue dando todo para el orto, dicho burdamente, como lo planteaban ellos. Si en, la, no, si en los estudios de nivel superior no se critica y no se estudia con garra, entonces ¿dónde lo estudias? No, claro. Bueno, sí, es una cuestión autodidacta, me parece, y uno por su cuenta. Sí, sí. Yo he aprendido muchísimas cosas que no me la enseñó la universidad por mi cuenta. Sí, es verdad, pero los docentes por ahí... está más bueno cuando son clases de debate, cuando son... más que cada uno tiene su punto de vista, que podés plantear cosas más que en un equilibrio iluso. Uh-huh. Pero cada vez menos de esos docentes. Sí. Bueno, le leo un par de mensajes que nos han llegado. Sí. Le damos las buenas tardes a Yanni, que nos, ¿hola?, dice, hola niños del sol, ¿este es el escenario? No, chicos, por favor, ustedes con lingüística también. No. No le gusta a Yanni. Y bueno, ¿no le gusta la lingüística? No, se ve que está... no hay un afecto ahí, no hay una unión, una armonía. Pero igual, ya, ni Chonky está interesante. Sí. En todo caso, esperamos, si querés, un par de meses que vos rindas la materia y la prueba, y ahí sí charlamos de lingüística. Claro. Claro, es verdad, porque por ahí estás tan todo el tiempo leyendo y sí, querés que despejarte un poco y... Claro, no, voy, vale, a escuchar a estos boludos también hablando de lingüística. Claro, perdón. El indio también nos dice... hay estudios que dicen que la actividad cerebral en una persona que sabe dos idiomas es mayor ante los estímulos que otra que habla uno. Pregunto por si saben esto, ¿se traduce en mayor capacidad de comprensión o mayor esfuerzo para comprender? No creo. No tengo ni idea. No creo, no sé nada, pero... él pregunta si necesitas mayor esfuerzo. No, dice que, o sea, que se... como que se ha comprobado que quien sabe dos idiomas tiene como una... mayor comprensión que el que sabe uno. No. Y que si eso se traduce... ¿cuántos, o sea, diplomáticos hablan más de dos idiomas y no comprenden nada? No sé, eso nunca lo... No. No he tenido ni idea de eso. Sí, comprensión en cuanto a comprender otro idioma más. Igual, al aprender otro idioma te abre muchas, muchas otras cosas más que palabras, palabras nuevas. Porque al hablar un idioma ya pensás en ese idioma, si realmente lo sabes hablar. Uh-huh. Y es como que atrás de un idioma siempre hay una cultura, el armar la frase, qué pone primero. Porque dentro de un texto cualquiera tenemos implícito, si pone primero el sujeto, si pone primero tenés un orden de prioridades. Entonces un lenguaje también te transmite esas cosas. Uh-huh. Y ahí se amplían otros campos. Uh-huh. Sí, pero de ahí a comprender mejor otras algo. Me queda ahí, latente. Bueno. También nos llegaba un mensaje de Kurt que nos dice: mientras haya gente como ustedes, la lucha contra los hijos de la chingada no se perderá nunca. Salud, grises queridos. Bueno, no gracias. Tanto, tampoco exageremos nada. Claro. Y Yanni nos dice: ¿puede ser un temita de rata? Sí. ¿De rata blanca? Sí. Bueno, y tiene muchos temas lindos. Sí, y nos dice: les cuento que la leyenda del hada y el mago salió. Dice: salió como una de las mejores canciones del rock nacional. ¿Qué tal? Ah, sí. ¡Yay! Bueno, escuchamos alguno. Nos dijo qué tema, cualquiera, Cata Blanca. Sí, nos dijo un temita. Bueno. Espere que acá el indio me dijo que lea, dice no, lea de nuevo. Entonces, le leo de nuevo el mensaje. Hay estudios que dicen que la actividad cerebral en una persona que sabe dos idiomas es mayor ante los estímulos que otra que habla uno. Pregunto por si saben si esto se traduce en mayor capacidad de comprensión o mayor esfuerzo para comprender. No sé, redacte de nuevo. No, lo que pasa es que, claro, muchas palabras juntas. No sabemos bien cuál es la pregunta. Claro. Mal, yo no entiendo, por lo menos. No, yo ahora me perdí. Yo había entendido una cosa y fue. Yo no entiendo nada. Se da cuenta, indio, como decía Beckett. Hablamos para. Porque no entendemos. Sí. No para entendernos. Nadie entiende nada y por eso hablamos. Bueno. Quedará para otro momento. Sí, si no, en algún momento le preguntaremos bien al indio porque no entendimos. Bueno, muy bien, son pasaditas ya las 3 de la tarde. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música, a la tanda. Antes, le damos las buenas tardes a Virgen y Chelo. ¿Cómo andan tanto tiempo? Sí, buenas tardes. Y nos dicen, en este caso, dicen: hola, linda. Si no gracias. Hay... Cada día está más hermoso el compañero. Nos dicen: hola, linda, si no hay nuevas generaciones de filósofos, los filósofos esos se dan en las universidades, no dejaron nada por los egresados que salen. Ah, puf. Yo cuando empecé a ver los egresados que salían fue cuando me fui. Digo, no, si yo ya terminé así me voy, dije. Puede llegar a salvar un poquito de su dignidad, sí, también, en el camino. Hay que ver lo que hablamos el otro día, no me acuerdo cuándo, que decíamos: ¿quién estudia de acá hasta acá de memoria y quién le interesa realmente? Uh-huh. Claro. ¿Y quién lo pone, se queda pensando aunque sea un ratito en lo que leyó y lo ve a su alrededor a veces? ¿Y quién no? Sí, es la mediocridad, y la mediocridad no escapa, no tiene nada que ver, por más que vaya a una universidad, que vaya a claro, un plan de estudios no te cambia la mentalidad, no. Simplemente te ayuda si vos ya tenés una misión, una dirección. Si sos mediocre, vas a ser mediocre donde vayas. Si sos un hijo de lo vas a hacer, estudies la profesión que estudies. Es decisión, claro, más allá de una carrera. Te pueden dar un montón de cosas, ahora si vos sos limitado y sos mediocre, vas a seguir siéndolo. Uh-huh. No pasa por algo externo, sino por algo muy interno. Y otra de las cuestiones, en que si se quiere lo académico puede llegar a servir por una cuestión de organización en lo que se aprende, sí. Pero el interés y la búsqueda va a estar en uno, ya sea que te lo organice o que sea despelotado. El tema por ahí, que la organización está bueno como para que uno vaya curioseando más en una determinada búsqueda. Claro. Pero de ahí a decir que te vas a poder aprender más o menos, no, depende de la búsqueda de cada uno. Está en vos. Uh-huh. Yo me acuerdo lo que decía el gran Schopenhauer, adelantándose a Freud, en el tema del inconsciente, que hablaba cuando hablaba del carácter, sin nombrar el inconsciente. O sea, claro. Si algo, el carácter es inmutable, decía Schopenhauer, entonces nada que venga de afuera te va a modificar. Entonces la educación no sirve, ni nada externo sirve, porque si no te va a modificar. El carácter es inmodificable. Uh-huh. Entonces, tenga la educación que recibas y... No, hay cosas que no las vas a modificar. Sí. Fue muy pesimista. Ojalá y no, porque si no uno lo que hace es como que queda ahí en el medio. Bueno, pero todos nosotros y los oyentes somos buenos por naturaleza, no es nuestro caso. Bueno, está bien, entonces uno prosigue con la meta y la búsqueda en claro. su vida. El indio nos dice, si la mente se esfuerza más por entender o si entiende más, por eso pregunto. Si la mente se esfuerza más por entender, o sea, el de la persona que tiene aprende los dos idiomas, creo que es así. O si entiende más. No, es una cuestión de decisión. No creo que uno tenga más capacidades que otro. O sea, no es una. No sé si es una fuerza. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Y hay que le gusta. Va, ¿qué sé no yo? Sé si es tan simple. Para mí da para una investigación. No sé. Debe haber bastantes artículos de eso. Bueno. Y igual una de las cuestiones, como casi toda actividad, el hecho de lo que es la comprensión y demás se va dando cuanta más actividad haya, o sea, sí. si una persona tiene 83 años y leyó un solo libro, cierta capacidad de comprensión va a quedar más acotado por y o sí. sea, ojo, va a estar dada la experiencia vivida, pero ciertos conocimientos quedan ahí en ese solo libro. La experiencia vivida, qué me hizo acordar, qué desagradable. Bueno, vi una publicidad el otro día en Canal 7 del gobierno, que fue el tema de la jubilación, que le agradece a los jubilados. Ah, agradecer sí. porque eso es lo que yo no entiendo. Gracias por no sé qué dice. No sé, qué suerte que no la vi. Gracias, pero gracias por, o sea, como si fuera una virtud cumplir año. Todos cumplen año, todos llegan a viejo. No es una virtud el hecho de ser viejo en sí. Gracias por todos los que no han dado. ¿Qué te dieron? Bueno, no sé, yo estoy loco y analizo esas cosas, pero digo, como que la vejez es una virtud, si fuera una virtud en sí misma. No. Todos vamos a llegar a viejo sí. O sea, no es ninguna virtud. Algo biológico, hay que claro. ver cómo se llega de claro, ¿qué hiciste en tu vida? ¿Qué, porque sí. claro. viejo y llegaste a tener 80 años, ¿qué? ¿Sos un cagador por más que tenga 80 años, 20 o no? Sí, pero sí. parecen más vulnerables y por eso, no sé. Sí, en cuanto a la salud, que es natural, te vas a morir sí. dentro más dentro poco. Más cerca de morirte. Bah, nunca se sabe, capaz estamos más cerca de nosotros. Y no. pero claro, biológicamente... Claro. Se considera. Pero bueno, se ve una virtud que hayan llegado a viejo, eso es lo que yo no entiendo. Cristina, ¿qué le estamos agradeciendo? Pero si estamos descocada que nosotros, me parece. Bueno. Bueno, en todo caso, para terminar con la idea, el hecho este, digamos, este mismo hecho de que también, como todas las actividades, o sea, se va a dar desde el tiempo que usted la inicie. Por ende, la comprensión me parece que también va a estar dada a medida que se da esta actividad. O sea, de, qué sé yo, investigar, curiosear, dudar, todos los ar que usted le quiera agregar. Bueno, quiere que la continuemos después, son y 17. Vamos. 17 minutos pasadas de las 3 de la tarde, nos vamos a la música y la tanda. Bueno, vamos. ¿Les parece? Vamos con este tema de Marley que nos pedía Cococha. Thank you.

representantes Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Guerrero, Gilera, Motomel y todas las marcas. Repuestos originales nacionales e importados. La gama más completa en repuestos. Accesorios tuning, cascos, aceites, alarmas, ligas, trabas antirrobo, rectificación de cilindros y cigüeñales. William Motos, todas las tarjetas de crédito. 466-1967. Ahora en su nueva dirección, Uriburu 2420. William Motos 2007@hotmail.com. Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Expresión del Sur, la magia de los sonidos. Yeah.

Bien, aquí volvimos para hacer los últimos 15, 20 minutos de este escenario de las voces. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que sonaba era, en primer término, nos íbamos a la tanda con Bob Marley. Que nos pedía Cococha. Así es, después un temita de Aerosmith. ¿Sí? ¿Era Aerosmith? Sonaba raro. Sí, acá en la, dice el operador, dice después Aerosmith. ¿De la operación de garganta? Decía Aerosmith. Bueno. Y después no escuchaba más nada, porque si no, no volvemos más al aire. Salía, no, nos íbamos del aire. De exacto. Hecho. Después sí, nos vamos a ir con un tema que nos pedía Mariano. Claro, porque se comunicaba con nosotros Mariano y nos pedía Karmapolis, ya sea por Radiohead o por Easy All Star, que es. Hacen una versión de ese tema. Ese vamos a escuchar. Bueno, está bien. Entonces le decimos muchísimas gracias a Mariano por comunicarse y también le mandamos muchos besos. Bueno, saludo grande, Mariano. Lo esperamos también cuando quiera. Uh-huh. Me parece que la semana que viene se viene. Bueno, esperemos venir nosotros. Bueno, supongo que va a venir cuando vengamos nosotros. Esperemos. Bueno. Diga. Bueno, quedan un par de efemérides. Por primera vez utilizada en el mundo la inyección para ejecutar la pena de muerte. ¿En qué país puede ser esto? Y en Estados Unidos. Sí. No es muy difícil. Siempre pioneros en estas cosas, ¿eh? Justo las cosas más lindas. Sí. Bueno, nace Diego Rivera. Los hermanos McDonald abren un local de hamburguesas en el año 1948. O sea que desde 1948 que están jodiendo a la gente con eso. Sí, más tóxico que el McDonald, como dice Pla. Mire que hay cosas tóxicas, pero no sé si tanto. Bueno, Emily Dickinson hablé ayer, Nobel, Pirandello. ¿Me va a hablar de esta, 11 de diciembre de 1849? ¿De quién? Nace Helen Kay, feminista, pedagoga y escritora sueca. Sí, Helen, Carolina, Sofía, Kay. Ahí está. A los nombres. Sí, y sigue al dorso. Bueno, le cuento, como usted decía, fue una escritora y feminista sueca con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la educación y la parte ética y familiar. Ética y familiar. Sí, porque en el caso de ella, la parte pedagógica estuvo más que nada dado desde la experiencia y no porque haya estudiado para maestra. Uh-huh. Pero como ya de muy joven, ella venía de una familia con una atmósfera de liberalismo muy grande que hacía que gran parte de la condición política, o sea, más que nada del padre, haga que esté, digamos, que haya influido en ella. El padre trabajaba en el Parlamento sueco. Uh-huh. Entonces todas estas vivencias hacen que ella, la cuestión política, esté muy muy marcada y estas ideas libertarias también lo estén. Además, en el caso de ella, como también la mamá, si se quiere, era progresista en todo esto, hace que la idea de que la mujer tenga libertades esté muy presente. Esto se basa en lo que ya va en su carrera como escritora, donde realiza muchos ensayos literarios, más que nada enfocándose en el punto de vista de la educación, la libertad personal y el desarrollo de un ser individual. Todo esto hace en que ella comience a realizar trabajos de pedagoga. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con los vínculos familiares, cómo se van dando y cómo se puede llegar a dar un individuo, si se quiere, más saludable a través de estas libertades. Ahí está. Qué bueno. Le cuento, sí, ella, por ejemplo, hizo varios libros, uno de ellos era una declaración en coeducación, después Asesinando el alma en las escuelas. Alto título ese. Sí, por eso le digo. Asesinando el alma en las escuelas. También otro de sus libros, que es del año 1899, es Belleza para Todos. Y en el año 1906 ella ya comienza a dedicarse a lo que es la educación popular, pero considerando el desarrollo en el sentido estético. O sea, considera que es muy importante todo lo que tiene que ver con la educación a partir de lo estético. La sabiduría es para el cerebro inteligente, la belleza para el corazón sensible. Sí. Y en el caso de Kay, más que nada, ella dice que en cuanto a su punto de vista sobre la estética, dice que es un aspecto de elevación de la humanidad. Lo cual, wow, ¿cuánta? Claro, o sea, la potencia que tenía en todo, que le daba a el arte en todo esto, también hace que, obviamente, no vamos a decir que fue bien recibida, todas esas cuestiones, porque siempre estuvieron bastante en pugna todo lo que ella venía realizando. El tema es que cobra relevancia porque le da un mayor lugar a la mujer y al individuo en sí, o sea, al chico que está aprendiendo. Y sumado a eso también, la cuestión de la importancia del arte en todo ese aprendizaje. Uf, para todo es imprescindible, sí, el arte. Como una manera de decirlo. Estoy cansado de repetirlo, pero para mí es la única salvación que queda, es el arte. Y no, el tema también es esta cuestión en la que uno dice, no necesariamente uno tiene que dedicarse profesionalmente, pero sí que pueda mostrar de su ser en el arte que elija. Ama, que puede encontrar, bebe y calla, lo demás es nada. Y bueno, es una que puede dejar en libertad un poco su alma, uh-huh, en el arte. Uh-huh. Y además, precisamente, es un lugar o un ambiente en el cual las restricciones no están tan determinadas y uno puede realmente ser ahí, en el arte que elija. Te explayás. Uh-huh. Le cuento también que con toda esta crianza, ella, por ejemplo, estudió tanto sea las teorías de Darwin como de Thomas Huxley, que me parece que es el papá o el tío del... Sí, que era biólogo. Ajá. Y también toma ciertas cuestiones de Spencer. Aún, ¡qué feo! Pero porque ella planteaba... ¿Le falta Comte? La tenemos completa. No, el tema es que planteaba desde lo biológico. Ajá. Que ciertas de las cuestiones de lo teórico tenía que tener para ella el basamento también de la parte biológica. Y todo esto ya siempre lo llevó a cabo para con la educación y con lo que es su práctica en lo político con respecto al feminismo. Ajá. Y tengo para terminar, sí, una de sus numerosas citas, pero en este caso una de las que más importancia tuvo. La barricada todavía. Mire, justo, la frase nos dice: al lado de la lucha de clases, la cultura de la guerra debe cesar y hacer por los jóvenes y entre los jóvenes, sobre quienes descansa la responsabilidad de hacer una nueva sociedad mejor para todos de lo que la antigua pudo haber sido. Todavía estamos en ese intento. Y bueno, claro. Déjela que ella tenía toda la fe en eso. Sí. Éramos fuego en el fuego. Y no es un sueño. Eres por todo. Y no es un sueño. ¿Qué se ríe? ¿Por qué se ríen todos? Yo no entiendo de qué se ríen. Yo me reí de los gestos. Ah, bueno, pero no, porque uno por ahí recibe mensajes que no van al aire y que quiere que le diga ese gestos. Ah, bueno. Estaba místico Sky también acá. Le pegan todas las facetas juntas. Sí. Bueno, estornudo nomás, no hay problemas. Bueno, estamos llegando al final. Sí. Les recordamos que el lunes no vamos a venir, lamentablemente. Esperemos poder venir el martes. Hoy los esperamos a todos en el Acusticazo a las 21 horas. Recuerden que está 15 pesos en la puerta. Uh-huh. Salvo que quieren que lo anotemos en una lista y van a pagar 10. Muy bien. Murió de asco y cepillo en el penúltimo Acusticazo del ciclo 2009 de Producciones Blindadas. Uh-huh. Le mandamos un gran saludo a todos los chicos, al productor, al Fede y a Paula. También va a estar el grupo Ay, se me fue. Iba a decir trinomio, ya se me mezcla con la matemática. Triptongo. Triptongo, esta noche a las 23 horas en Pichuco Bar. Uh-huh. 10 pesos la entrada. También. Mañana Eddie Morales a las 21 horas en Mano a Mano. Uh-huh. 15 pesos la entrada en la puerta, 2 en la anticipada en el Cueto Rabioso y acá tenemos entradas gratis. Muy bien. Igual, ya ahora. Yo voy a ver a Eddie, ya le conozco todos los chistes, ¿vio? Pero lo voy a ver. Igual, ¿cómo hacen en este caso? Ya les quedan. Cagaron, ya está, lo digo así, burdamente. Ya está. Bueno, no, está bien. Querías cerciorarme de eso. Ajá, de que cagaron. Y sí. Creí bueno. Que podían acercarse a su casa, buscar las entradas. Y a mí, termino acá mi programa. Tengo una vida privada también. Ah, mire usted. Claro, ¿qué se piensa usted? Bueno, y si quieren ir a comer algo lindo, pueden ir al Rey de Espadas. Uh-huh. En calle San Martín, 4354. Sí. Hoy va a estar. Sin anestesia. Muy bien. Ahí está, cover de Sabina, Silvio Rodríguez, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa camada de trovadores. Antes que nos vayamos. Sí. Hay un mensaje para el operador. El operador ya no tiene. Ya está. Ya la producción de la calle dejó música para después. Bueno, pero en esto va a tener que contestar algo el operador. Usted no habla así. Porque Gianni nos dice, me parece que se olvidaron de mi temita. Y dice, igual, no importa, queda pendiente para la semana que viene, ¿no? Sí, perdón, Gianni, nos olvidamos todos. No, porque no es culpa mía ni del operador, es de todos. No, por eso, pero yo igual, en eso se lo hago cargo al operador. Nos reolvidamos, Gianni, mil disculpas. Vamos a ver si el operador nos da bola y pasamos los dos temitas juntos, el de Gianni y el de Mariano. Bueno, esperemos. Ya nos está haciendo una cara el operador, mejor vayamos, ¿no? Antes sí, vámonos, así podemos escuchar, vemos y podemos escuchar los dos temitas. Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por seguir acompañándonos en este programa. Así es. Bueno. Nos veremos. Joana, bueno, le agradecemos también su presencia. El jueves que viene. Sí. Nos vemos la semana que viene. Ahí está. Y nosotros el martes intentaremos. Muy bien. Bueno, amigos, gracias a todos. Será hasta la próxima. Buen fin para de semana. Saludos. Hablamos otra vez. Sí, otra vez. Vamos a arrancar. Sí, corre al principio y corre al final. Sí. Ahí está. La cuenta de tres, las dos juntitas dicen adiós. No, que no va a salir. Ahora ya no sale. Claro. Nos comunicamos telepáticamente nomás. Sí. Bueno, chau a toda la gente del blog, le mandamos un gran saludo, espero que nos puedan escuchar correctamente. Será hasta la próxima. Hasta luego. Ahí va Mariano. I'm